esto es el fin, amigo. En fin. Esperamos que haya sido ameno para ti, que te cale tan hondo como me ha calado a mí. Que respires tranquilo porque esto no acaba aquí. Volveremos con esa pasión de siempre que hace que se te encoja el vientre y entres en esa burbuja que creamos, desde donde todo se mira mucho más claro. Y claro, no me voy si digo adiós. No me callo porque no escuches mi voz. Que no, que algo se muere en el alma cuando un colega se va y tú te llevas un pedazo de la mía. En CDA, ¿qué más quieres? Ya te lo he dado todo. ¿Qué siento? ¿Qué pienso? ¿Qué quiero? ¿Qué añoro? Me queda sangre para escribir con aplomo, pincel, pintura y un loro. Todo lo que necesito para seguir en activo. Mi único antidepresivo es saber que dejo en tus manos lo que escribo y que la conciencia no cae en el olvido. Amigo, esto es el fin, espero haberles complacido. De nuevo compartido mis virtudes, mis molestias, inquietudes. Sabes que volveremos más tarde o más temprano, no lo dudes. No, no hay similitudes, somos alimento de tus tímpanos, más duro que un témpano. Y entramos a fuego en tu conciencia, moviendo la materia, proponiendo ruina al rey y al pobre riqueza. Será un final feliz, al menos para mí. Podrán sentirme cerca, aunque esté lejos de allí. Doy gracias al beat por decir adiós con sonrisa pícara. Volveré cantando y entonando melodías como en Javelin, haciendo un guiño falso al opresor. Respuestas en masa con tesón. Sueño unificación en las calles y no el día después de algún triunfo deportivo. Todo es relativo, esto es un adiós, pero para nada olvido. Levanta mi fe y espero que la vuestra también. Espero que en la próxima escriba más alegre. Será el mayor motivo de que las cosas cambiaron. Llega el final, pero sin despedidas. Es el comienzo de una nueva vida, del día a día, de nuevas rimas, de seguir junto al enfermo y micromicida. Y mira todo lo que se queda atrás. Acabas de escuchar muchos meses de local. Vas a observar lo que queremos lograr. Es hacerte disfrutar como nosotros disfrutamos ya. Gracias por prestarnos vuestro tiempo. Con cada tema que escucháis nos hacéis eternos. Hacéis que sigan vivos nuestros sueños en conciertos. Nos hacéis felices al volver a veros. Vemos todos los peros del sendero. Hacemos todo el trabajo con los dedos. Queremos que seáis testigos cuando nos caemos. Queremos veros los primeros cuando levantemos. Hemos hecho ya solo el principio. Esto es el final de otro capítulo. Vamos a buscar algo más que un título. Vamos a buscar cómo alimentar tu espíritu. This is the end, beautiful friend.